Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Noelia Alfaro y Génesis Rojas. Como siempre, nuestro saludo a todas las radioemisoras que hacen posible que este informativo llegue a diversos lugares de América Latina. Y hoy nos alegra muchísimo contarle que a partir de esta semana se suman a la transmisión de este informativo las radioemisoras que conforman la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. Así que nuestro saludo para todas esas radioemisoras amigas que conforman ARPAS y aprovechamos también para desearles un feliz aniversario, porque este 26 de febrero ARPAS cumple 22 años de su fundación. Bien, esta semana en el informativo mesoamericano tenemos emisión especial dedicada en su totalidad a conocer la realidad mesoamericana de las mujeres y la migración. ¿A dónde y por qué migran las mujeres de nuestros países? ¿Qué riesgos enfrentan y cómo logran abrirse paso y reivindicar sus derechos? Todo eso y más a partir de ahora. De inmediato, los principales titulares de esta emisión. Mujeres migrantes en el norte de México y Estados Unidos están dejando de trabajar en las maquilas para pasar al sector servicios. Colombianas y nicaragüenses que ingresan a Panamá de forma irregular se enfrentan a riesgos y vulneración de derechos. La información y la organización se vuelven vitales para las mujeres nicaragüenses que migran a Costa Rica para realizar trabajo doméstico. En México. Tras años y años de ser mano de obra barata en maquilas que irrespetan los derechos humanos y laborales, las mujeres que migran al norte de México y Estados Unidos están dejando esta actividad para concentrarse en el sector servicios, especialmente en el trabajo doméstico. Desde CIMAC Noticias, Angélica Soto y Gabriela Godínez nos informan. En los recientes 15 años aumentó la presencia de mujeres en los flujos migratorios hacia el norte de México y Estados Unidos, pero contrario a años anteriores ahora están dejando de emplearse en la maquila, ocupación que históricamente ha contratado mano de obra femenina con malas condiciones de trabajo para ocupar el sector servicios que desde 2012 registra aumentos importantes respecto a otras labores. Mi nombre es Rosalba Marilis Amatero, tengo 27 años, el 26 de mayo de 2009 entré a trabajar en Maquila, que es una empresa en la cual aún no le dan las prestaciones que realmente se deben dar a cada empleado. Tienen muchos atrasos con respecto a las vacaciones, aguinaldo. En 2014, al menos 37.3% de las mujeres en los flujos migratorios que registró la encuesta sobre migración de la frontera norte tenían como destino alguna ciudad de la frontera norte de México o de Estados Unidos. Tal cifra es superior al 29.9% que se registró en 2012, al 19.9% reportado en 2005 y al 21% del año 2000, según comparó el Colegio de México en su reporte 20 temas actuales y relevantes sobre la migración en México. Especialistas de este centro de estudios sobre migración observaron que durante los primeros meses del año las mujeres emigran menos a Estados Unidos, pero su presencia aumenta de manera considerable los últimos meses del año. Por ejemplo, en 2015 el reporte de mujeres con destino a Estados Unidos fue de 23.6% al principio del año y de 41.8% al cierre. En Honduras los trabajos no sirven, son muy pocos al sueldo, todo queda en pasajes porque los pasajes están hasta las nubes, la comida, entonces no prospera uno para nada. Solo trabaja para la comida y para el pasaje. ¿Para cuándo va a tener algo uno? Soy madre soltera, o sea, no me va a gustar. Los niños en la escuela, los gastos de ellos, la ropa, la comida, sale caro. Entonces los viáticos también para menearse al trabajo. El estudio del colegio señala que el aumento de mujeres en la migración hacia la frontera norte no es ninguna sorpresa, ya que desde hace varios años la industria maquiladora que se sienta en esa región se caracteriza por contratar preferentemente mano de obra femenina. Empezaban entonces a contratar a algunas mujeres, era casi el 100% con mano de obra femenina, porque se creía que tenían mucha destreza para todo este trabajo de ensamble de que se citan muchitas, pero sobre todo decían porque tenían una docilidad que ellos podían estarlos manejando, podían trabajar las horas que quisieran y aparte que no tenían casi experiencia laboral, ya que esta gente que ingresó a las maquilas no tenía, por lo general era gente que venía de su casa, que solo había trabajado trabajo doméstico. No obstante, recientemente menos del 16% de las personas migrantes que llegan a la frontera norte de México trabajan en el sector manufacturero, lo que genera una falta de mano de obra para la maquila. De hecho, el aumento de la presencia femenina en la migración hacia el norte del país y Estados Unidos coincide también con que en 2012 y 2015 la mayor proporción de personas migrantes de ambos sexos se emplean en el sector de servicios, mientras que la ocupación en el sector comercio y agropecuario, también tradicionales de la migración, van en descenso. Esto podría explicar que Norteamérica concentre gran parte del trabajo del hogar remunerado que realizan 8.5 millones de mujeres migrantes en el mundo y que aumenta año con año según estimaciones de 2015 de la Organización Internacional de Trabajo. Si bien la población migrante trabaja en general en el sector servicios, la industria y la agricultura, en el caso de las mujeres, ellas tienen más posibilidades de emplearse en el trabajo del hogar remunerado. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Angélica Soto, Gabriela Godín, Dines y Mac Noticias. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Panamá, estudios revelan que la mayoría de las personas migrantes que ingresan a Panamá son mujeres provenientes sobre todo de Colombia y Nicaragua. La condición irregular en que entran muchas de ellas las pone en una situación de vulnerabilidad, a la que las autoridades deben prestar especial atención. Nos informa sobre este tema nuestro compañero Payín Atencio. País, mi país, qué lindo es mi país. Están ahí las razas todas en mi país. El mayor número de inmigrantes en Panamá son mujeres. Esa conclusión es parte de los resultados preliminares del estudio La migración latinoamericana hacia la región metropolitana de Panamá en el siglo XXI, impactos sociales, culturales, económicos y políticos, que realizó un grupo de investigadores con la ayuda económica de la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología de este país. En el 2010, migraron hacia Panamá 42.876 mujeres y 35.254 hombres. En cuanto a las nacionalidades, los inmigrantes colombianos fueron mayoría, de acuerdo con los datos del Censo de Población de la Contraloría General de la República. Licenciada Luz de Gracia, de la Defensoría del Pueblo de Panamá. Es una situación que las autoridades debemos prestar mucha atención, porque las mujeres de por sí a nivel mundial y a través de la historia han sido mujeres que son muy vulnerables. Hemos visto que en Panamá entran muchas mujeres indocumentadas, ¿verdad? Mujeres que emigran de sus tierras buscando tal vez algún tipo de situación de mejorar su condición social, económica, y entran a nuestro país en condiciones de vulnerabilidad, en donde ellas pueden verse sometidas a situaciones de peligro, de riesgo para su vida, su integridad, en donde a veces terminan siendo objeto de abusos sexuales, de trata de personas. En otras ocasiones terminan unidas a una pareja panameña en donde sufren violencia doméstica, y donde ellas, cuando quieren hacer valer sus derechos a través de una autoridad competente, temen ir y no ponen las denuncias porque la autoridad no sabe cómo manejar esta situación de ilegalidad en el país, y ellas, por temor a ser deportadas, no acuden a la autoridad y siguen sufriendo maltrato. Los nicaragüenses ocuparon el segundo lugar y la diferencia femenina versus masculina se mantiene. Así, 5.808 mujeres del país centroamericano llegaron a Panamá, mientras que el número de hombres se registra en 3.990. Y incluso nosotros, como Defensoría del Pueblo, hemos tenido que tratar la situación de manera muy delicada, porque estas mujeres quedan en cárceles donde lo que se ve tal vez es la figura del delito que cometieron. De pronto, por ejemplo, si por alguna razón la persona tenía droga, no ven que esa persona pudo haber sido víctima de otro aspecto delictivo donde ella es utilizada. Entonces, en este tipo de situaciones, así hay que hacer un llamado a las autoridades de que hay que conseguir mecanismos, hay que buscarlos para tratar de que las mujeres tengan mayor protección en sus derechos, y entre esos también pienso que establecer las condiciones, como por ejemplo los albergues. En Panamá creo que hay uno, pero en otras áreas como Darién, Chiriquí, que son áreas fronterizas, las mujeres que se ubican en estas regiones pasan muchos trabajos porque no existen las condiciones, y muchas de ellas, ustedes saben que ellas entran por selva, ¿verdad? Las de Darién por lo que le llaman la trocha, y a través de estas áreas ellas se ven afectadas su salud y su condición, su integridad física, lo que significa que es necesario ayudarla. La Defensoría del Pueblo ha atendido mujeres en estas condiciones y lo que hacemos es darle el acompañamiento ante las instancias, y en casos que vemos que tienen derechos, porque muchas de ellas a veces terminan, como bien les dije, casadas y con hijos en el país, estas mujeres se les ayuda en lo que es su estatus en el Estado. Hola, yo soy de Colombia, estoy por acá pues trabajando, vendiendo chucherías. ¿Me va bien? La verdad es que la migración acá no molesta tanto. Y bueno, espero que los días que vengan sean mejores. Bueno, pienso tener un poquito más de dinero para regresar a mi país. Por ahora no puedo, pero ese es mi sueño. Hola, soy dominicana, me siento muy bien viviendo acá en Panamá. He conocido muchos lugares y... no sé, la verdad no sé, depende qué pase de aquí a allá. Cabe resaltar que el estudio también reveló que entre 1990 al 2000, unos 22.235 panameños emigraron a Estados Unidos con tendencia a residir en ese país. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas, y fejer.org. En Nicaragua. Ya sea porque tienen que emigrar o porque se quedan en su país a cargo del cuidado de la familia, la migración forzada por el desempleo y la pobreza afecta en mayor medida a las mujeres, y Nicaragua no es la excepción. España, El Salvador y Costa Rica son los principales destinos de las migrantes nicaragüenses. Desde Radio Universidad en Managua nos informa Nelson Rodríguez. Las dos recientes encuestas presentadas en Nicaragua por la empresa Sid Gallup señalan que una de las mayores preocupaciones de la población es la pobreza, seguida del desempleo, y la migración sigue siendo la alternativa inmediata. El desempleo fue lo que obligó a un matrimonio en Managua a dejar a su hija adolescente con su abuela materna para buscar alternativas en España. Lili Cruz, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana UCA, es la hija del matrimonio que se encuentra en España, de donde le envían el dinero para mantener sus estudios. Sin embargo, esta situación ha sido muy dura, aunque una vez que se gradúe piensa irse con sus padres. Ha sido difícil porque primeramente no encontraban con quién dejarme, pues decidieron dejarme con mi abuelita, la que siempre me ha criado, y pues lastimosamente ella falleció hace 7 meses, y entonces estoy posando donde una tía, para mientras yo cumplo los 18 e irme con mi mamá a España. ¿Te sentís preparada, que estás alegre porque te vas? Y pues es algo difícil porque aquí, y los 18 años lo he pasado aquí, tengo mis amistades, mis otros familiares, pero es una decisión difícil porque allá va a estar mi mamá, me va a estar apoyando, y allá está toda mi familia. Allá va a ser diferente todo, voy a tener que elegir otra carrera. Pues al comienzo mi mamá me decía que estaba humillándose porque ella es licenciada, y allá fue a trabajar como ama de casa. La especialista en temas migratorios, Graciela Marsal, dijo que efectivamente son las mujeres las que llevan la mayor carga en el tema de la migración, ya sea porque son las que emigran o porque se quedan en el hogar al cuidado de los hijos e hijas. La feminización de la migración en los últimos años ha aumentado en Nicaragua para buscar cómo contribuir al bienestar de su familia y porque consideran que tienen más oportunidades de trabajar en el extranjero en labores del hogar que los hombres. Sin embargo, las mujeres son las más vulnerables a que se violenten sus derechos, dijo Marsal. La mujer ha tenido algunas oportunidades en los países de destino para ejercer trabajos, ya sea en el área doméstica, de servicio, como cuidadores, y eso es lo que ha provocado también esa masificación de la mujer a que migren fuera del país. Sin embargo, el problema de la mujer se complica porque desgraciadamente hay mayor vulnerabilidad. Se incrementa la vulnerabilidad cuando esta mujer no tiene información y los conocimientos adecuados para poder buscar la información necesaria y llegar a los lugares de destino. La mujer es víctima en todo el proceso de ruta de tránsito hacia su país, desde el país de destino, es víctima de violaciones a sus derechos, de vejámenes, de explotación sexual, de maltrato de las mismas autoridades. Efectivamente, la pobreza es la causa principal de la migración de las mujeres, por lo cual es urgente atender a las mujeres migrantes, dijo por su parte Amanda Villatoro, secretaria de organización de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA. Porque cuando hablamos de pobreza, es muy amplio y aséptico. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de mujeres. Hay una gran feminización de la pobreza en Nicaragua como en el resto de Centroamérica. Y por eso es que son las que más migran, abandonando sus más grandes amores, que son sus hijos, su familia. En este caso, nosotros debemos encontrar salidas que nos permita encontrar trabajo decente, salarios decentes en nuestros países. Y en este caso, también, cuando nos encontramos con un fenómeno como la migración, debemos hacer también un esfuerzo como país, como Nicaragua, para que los derechos de esas trabajadoras se les respeten sus derechos humanos. Porque está probado que el país que es el receptor casi siempre necesita esa mano de obra inmigrante. La migración de las mujeres nicaragüenses se da especialmente a Costa Rica y España, aunque también a los otros destinos, como Estados Unidos, El Salvador y Panamá, por lo que se requieren de políticas públicas y acuerdos binacionales para garantizar los derechos humanos de estas personas, señaló por su parte Marta Cranchow de la red Nicas Migrantes. Nicas Migrantes mantiene una campaña y un monitoreo constante sobre los derechos de las y los nicaragüenses migrantes y actualmente están proponiendo junto a otras organizaciones la aprobación de una ley en Nicaragua que vele por los derechos de los migrantes. La propuesta se encuentra en el Parlamento desde el año pasado en espera de ser discutida y aprobada por los legisladores. Les informó desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil, 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica, cerca de 3/4 de las personas extranjeras que viven en Costa Rica son nicaragüenses. De ellas, la mayoría son mujeres y para muchas el trabajo doméstico es la única oportunidad. Como en muchos de los casos que hemos escuchado hoy, los patronos aprovechan la condición irregular en que ingresan estas mujeres para cometer gran cantidad de abusos laborales. En este caso, la información y la organización se vuelven vitales y han transformado la vida de muchas mujeres. Bueno, primero me vine yo. Bueno, me vine en bus, se quedó mi esposo con mi hijo. A los 8 días se vino él. Y hasta que ya teníamos un año y un lugar donde estar estable, digamos una casita, porque vivíamos con mi hermana primero. Entonces ya después nos traímos a mi hijo. Nosotros entramos legal. Nosotros teníamos pasaporte porque la verdad es que a mí no me ha gustado nunca andar fuera de la ley. Bueno, me volé estos años fuera de la ley escondiéndome de la migración, pero yo prefería venirme legal, o sea, traer mi visa, pagar mi pasaje, venir con mi pasaje de ida y vuelta por aquello que me fuera mal, pues simplemente agarraba el bus de regreso y me iba. Mi nombre es María Magdalena Romero Rueda, soy originaria de Nicaragua, exactamente de Nagarote, departamento de León. Vivo hace 20 años aquí en Costa Rica. Mi nombre es María Teresa Gutiérrez, yo soy originalmente de Granada, Nicaragua, y tengo 16 años de vivir en Costa Rica. Bueno, la verdad es que a uno le cuentan muchas historias bonitas de Costa Rica, ¿verdad? Que se gana bien, que el trabajo no es muy arriesgado, que no hay problema y todas esas cosas. Y uno, ilusionada por venir a ganar un poquito más de plata, pues uno se embarca para venirse a Costa Rica. La verdad no es muy diferente de lo que lo dicen a uno, ¿verdad? Vivía en Nagarote, un pueblo pequeño, ¿verdad? Ahora ya es un pueblo muy grande, ya se ha hecho grande y muy bonito. Mi labor allá era como costurera, ese era mi trabajo de todos los días, pero una vez decidí venirme a Costa Rica porque ya estaba una hermana aquí, entonces me entusiasmé con eso y me vine. Desde los años 70 del siglo pasado a la fecha, Costa Rica es uno de los principales destinos de las personas nicaragüenses que dejan su país para ir en busca de mejores oportunidades de empleo. Datos de Migración y Extranjería y el Instituto Nacional de Estadística y Censo revela que, si bien la inmigración nicaragüense ha dejado de crecer en los últimos años, 3 de cada 4 personas extranjeras que viven en Costa Rica provienen de Nicaragua. Bueno, me pareció bonito. Lo único que el clima era como muy frío para mí, porque hay de lugar caliente, ¿verdad? Entonces era demasiado frío solo con suéter, bueno, hasta la vez siempre con suéter, pero sí me pareció muy bonito y sufría mucho por mi hijo que lo había dejado, ¿verdad? Entonces ya después mi esposo me decía, no, te tenés que ir porque te vas a enfermar, porque yo no comía, ¿verdad? Ni nada de eso. Y hasta aguanté así un año y hasta que me lo traje. Las cifras oficiales hablan de cerca de 300,000 personas nicaragüenses que viven en Costa Rica. Sin embargo, se sabe también que la condición migratoria irregular en que ingresan muchas personas causa un subregistro, y el número real podría ser mayor. Los datos también indican que la inmigración nicaragüense en Costa Rica está compuesta en su mayoría por mujeres, que con frecuencia buscan empleo como trabajadoras domésticas. Y la verdad es que la mayoría de las nicaragüenses que venimos aquí, no todas, somos domésticas en Nicaragua. Lo que pasa es que es el único lugar que nos deja espacio, ¿verdad? Venimos de manera irregular, entonces aunque uno tenga una profesión, aunque uno tenga un oficio, no lo puede ejercer. Entonces las mujeres tenemos que aceptar de doméstica y los hombres de peones. Además de tener pocas opciones para elegir en qué desempeñarse, para muchas de estas mujeres acceder a condiciones laborales dignas y con reconocimiento de sus derechos se convierte casi en una cuestión de suerte. Que los jefes cumplan a cabalidad con sus responsabilidades parece ser una verdadera lotería. Pero la verdad yo no he tenido problema con eso. Yo creo, siempre me han pagado lo justo, siempre me dan mi liquidación, mis aguinaldos, todo, todo normal, ¿verdad? Pero como los derechos no son un premio, las historias de salarios justos, derechos respetados y responsabilidades cumplidas deberían ser contadas por todas las personas trabajadoras. Por eso, en muchos casos, la organización se vuelve clave. Teresa Gutiérrez vivió casi una década de miedo y silencio antes de caer en la cuenta de que sus derechos no dependían de su estatus migratorio. Hoy es la vicepresidenta de la Asociación de Trabajadoras Domésticas Astradomes, un espacio de organización y capacitación que transforma la vida de muchas mujeres, sin importar su nacionalidad. Bueno, a través de Astradome les enseñamos aquí a las mujeres, ¿verdad?, que tienen derechos, que tienen responsabilidades también, y el hecho de que ellas pueden reclamar, porque ahora se ha aprobado y conocemos, ahora yo lo sé, que hay una ley que obliga que solamente trabajemos 8 horas, que tengamos un derecho al día libre, ¿verdad?, a la semana y también los feriados de ley a través de la organización. Pero muchas de las que están afuera, incluso están llegando muchas mujeres que tienen tal vez 11, 12 años que no saben que existe esta organización y por lo tanto no saben que tienen derecho. ¿Ve? Porque ellas creen, no, es que nosotros no somos de aquí, entonces solo para las nacionales, porque eso le dicen a uno los patrones, es que si usted no es de aquí, usted no tiene derecho a reclamar nada, y eso no es verdad. Pero ahora que yo ya conozco, sé, uy, ahora tengo un, ¿qué le digo? Un 150 de camino andado, porque ahora ya nadie me engaña y conozco mis derechos y conozco las leyes y sé a lo que tengo derecho en este país. No porque sea extranjera dejo de ser un ser humano, que es lo primero, que uno tiene que aprender a saber que uno es un ser humano y como ser humano tenemos derecho en cualquier parte donde vayamos. No me vayas a olvidar, porque yo tengo pensado que con vos me voy a casar. Catalina de mi vida, no me vayas a olvidar. ¿Por qué? Porque yo tengo pensado que con vos me voy a casar. Que con vos me voy a casar, porque soy muy humildita. Que con vos me voy a casar, porque soy muy humildita. ¿Qué extraña usted? Todo, principalmente mi comida. Aunque en mi casa cocinamos, ¿verdad? La comida nicaragüense siempre la hago porque yo soy la cocinera de mi casa. Entonces, pero las calles, salir a pasear, ver a la gente, no andar con temor de que lo agarrara la policía, la migración. Mis hijos no podían salir al principio, hasta que empezaron a nacer los nietos y ellos empezaron a regularizarse, pues ya ahora andan con libertad. Pero al comienzo, mis pobres hijos tuvieron que andar dando el lomo a mucha gente, explotados y maltratados y todo. Pero bueno, las cosas se han venido mejorando un poco. ¿Usted volvería a vivir en Nicaragua? Sí, me gustaría. No lo tengo planeado ni definido, ¿verdad? Pero yo digo, si algún día tengo que volver a mi tierra, allá me espero. Un sistema de acumulación para unos pocos y despojo para muchos otros hace que en todo el mundo millones de personas no vean mejor opción que dejar su tierra para ir en busca de una vida digna, que a veces no está en ese destino fijado. Por eso, la solidaridad, la información y la organización son clave para quienes buscan sus sueños más allá de la frontera. Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, esta fue una producción de Noelia Alfaro. Somos huracán, no estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso. No confundamos valor económico con mercancía. La nueva ley de aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. La migración en todo el mundo tiene rostro de mujer. Son ellas quienes se van con mayor frecuencia, las que buscan incansablemente a los parientes que un día se fueron y de quienes no volvieron a saber nada. Por eso, es hora de exigir políticas públicas sobre migraciones con enfoque de derechos, pero también con enfoque de género. ¿Y qué puede hacer cada una y cada uno desde donde estamos? La solidaridad y la empatía son la clave. Recuerde que no hay quien deje su tierra y se aventure a desafiar la ley por gusto. Recuerde que las fronteras son solo un invento humano. No trajiste casi nada en tu equipaje pequeño, pero bien guardado un sueño, desembarco en tu llegada. Un suspiro, una mirada, un acento medio extraño, un vestido hecho de paño y el sabor de tu sazón quedan en el corazón, por más que pasen los años. Llegamos al final de esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por sintonizarnos. Le esperamos la próxima semana con una nueva emisión. Le acompañamos Noelia Alfaro y Génesis Rojas Cruz. Agradecemos a la red de corresponsales Voces Nuestras, a la periodista Fabiola Pomareda y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras.